Paraíso en bolas y otra noche con Dios. Si vos sos una diosa y esa carne jugosa mata al baby que rosa, cambia su religión. Vámonos al cielo sin demoras. Vamos bebota, donde no llegó. Tampoco beba, ni serpiente traidora. La manzana mordida, esta noche sos vos. Otra noche. Vicio y soledad, el pecado rinde, pero vos más. Y vos no sos más que una diosa. No vas a encontrar la persona que pueda saciarte la boca. Si no sos mortal, si vos no sos más que una diosa, no vas a conformarte cualquier cosa. Y yo vine a hablarte de estas cosas porque quiero, esta noche. Para que en la habitación junto matemos la sed. Sé que vos sos de primera y con más te goleado no lo vas a querer entender. Si eres la flor más hermosa que por la noche va dejando su olor en mi Edén. Camina entre dioses susurrando, no sé cómo lo haces, ya. Sé que tienes ganas de tocar mi piel, tocar mi piel. Sos otra pantera y no te dejas ver. Déjame. Si es que hasta la luna sabe lo que va a suceder, lo que va a suceder. Si hasta nuestro cuerpo grita nada más no poder. Baby, what you gonna do, yeah. Si se apagan las luces, voy a hacer que tu cuerpo quede encerrado en pista de blues, yeah. Baby, what you gonna do, yeah. Si se apagan las luces, voy a hacer que tu cuerpo quede encerrado en pista de blues, yeah. Porque quiero, oh, la luz.